la música es la protagonista en la segunda hora del programa. Thank you.

Until the dawn, just one kiss will help.